grabando. Oh, tú sabes. Yo me estoy trabajando en un ser blanco, blanco, no me gusta el pavo. Oh, tú sabes. Asco, asco, asco. Tango asqueroso, asqueroso. Yo me voy a filmar, yo me voy a filmar. Estoy grabando. Estoy grabando, estoy grabando. Tango, ¿qué está pasando? Por favor, cambio de cambio. Estamos en Radio Cualquiera 94.3, estamos junto a Adrián Vicentín realizando Respira Bandoneón hasta las 9. En un ratito nomás Federico Marquestó va a estar conversando con nosotros aquí, el director musical del conjunto Falopa. Algunas de las actividades que suceden aquí en el Centro Cultural La Endija este domingo. Vuelve la magia y el duende del flamenco, llegan otra vez a La Endija de la mano del cuerpo de baile de la Sociedad Española de Paraná. Estarán haciendo el show puro flamenco, la última función este domingo a las 20 horas aquí en Gualeguaychú 171. La cosa continúa con los cines. El lunes, ciclo de cine y humor que está presentando Maxi Sanguinetti, cerrando el mes de agosto, continuará seguramente en el mes de septiembre. Va a estar presentándose este lunes un clásico del humor, Los Tres Chiflados, pero en la versión que hicieron los hermanos Farrelly, así que van a estar esta versión moderna de cine de humor para todo público, ¿eh? Se puede venir con los pibes también, así que va a estar muy bueno este lunes a las 9. Y el martes finaliza el ciclo de cine italiano con las películas seguidas por el Cine Club de Rosario. Estaremos proyectando Besos y Abrazos, película de Paolo Virzi, volviendo a la gran comedia italiana en esta película del año 99. Algunas de las próximas actividades, y ya tenemos la mente y la cabeza puesta en el 13, viernes 13, Adrián, que se viene el festejo de un nuevo aniversario de Radio Cualquiera, los 7 años de la 94.3. Habrá de todo un poco, así que esténse atentos, está saliendo la promo, va a haber muy buena música, muy buenos espectáculos seguramente de toda la gente que forma parte aquí del Centro Cultural La Endija. Vamos a ir ahora a escuchar al conjunto Falopa. Este es un grupo, es un conjunto musical que hace sus propias canciones. Es una banda que se presenta como de guitarras y cantor. Está dirigida musicalmente por Federico Marquestó y Pablo Marchetti es su voz y es quien realiza las composiciones de esta agrupación. Pablo Marchetti ha sido director de la revista Barcelona, El Pelao, que también ha participado en algunos que otros programas de tele como en Duro de Domar, y bueno, tiene un recorrido variado dentro del periodismo, de la música, así que hoy vamos a estar con la parte musical de Marchetti. En representación estará el director musical Federico Marquestó. La música, Tu Querida Presencia, conjunto Falopa. Viajamos a Bolivia, no sé cómo te explico, pues buscábamos hallar nuestro tesoro, la prueba de ADN que se guardó el milico. De Canuto fuimos al cementerio, abrimos el jonca, lo cuento, no nos puedo. Con serrucho, meta cortar la mano, meta cortar el hueso, nos llevamos el dedo que el milico le metió.

Sí, así empezó todo. Nos reconocimos como dos personas raras en medio de un lugar raro de por sí mismo. Sentados, o sea, en la... Estamos en una reunión chiquita de padres, empezamos a hacer las primeras charlas de jardín y nos empezamos y decíamos, este tipo es raro, es como yo, así que tal vez de toda esta porquería de momento podamos sacar algo bueno. Y fue así, empezamos a charlar, estábamos muy enganchados con el tango clásico en aquel momento, estábamos los dos metidos en proyectos tangueros, él escribiendo para un disco de Pablo Mercadante, letras de tango para orquesta, yo tenía mi grupo de guitarras, mi cuarteto de guitarras de tango más clásico, así que estábamos muy en eso, y cuando descubrimos el gusto de ambos por el tango, empezamos a pensar en cómo juntarnos y empezar a dar una vuelta de rosca, ¿no? Y de esos proyectos que ustedes tenían paralelos, que si se quieren rotular de alguna manera, que estaban, eran más serios, digamos, o más cercanos a cierta cuestión más tradicional del tango, ¿cómo se da esta metamorfosis hacia lo que es el conjunto Falopa? Mirá, yo venía haciendo un repertorio, en realidad, en cuanto al material más, no más serio, sino más relacionado con la profundidad o con la melancolía en el que estaba haciendo Pablo. Yo ya venía haciendo... tangos de carreras de caballos, de burros, que ya tienen todo un sentido de ironía bastante importante, y en realidad tenía un segundo proyecto que era con Pablo, que le quería proponer en realidad a Pablo hacer tangos cómicos de los años 20 y 30. Esto era como la idea primaria, y en realidad Pablo me retrucó algo que yo siempre le agradecí, que es que me propuso por qué no hacer temas nosotros, ¿no? Y en realidad, a partir de ahí, cuando dije que sí, que me parecía alucinante, uno cuando estudia un poco la historia del tango se pone medio cagón, ¿viste? Con hacer cosas propias, habiendo 120 años de historia del tango escrita. Pero me pareció la propuesta muy igual. Y en realidad tardamos bastante, tardó él, porque era el que escribía en esa época exclusivamente, en encontrar exactamente cuál era el registro, porque tampoco queríamos hacer tangos cómicos, de risa. En realidad, Falopa no es un grupo que hace humor estrictamente. El humor es como un estilo en sí mismo. Falopa, al contener ironía y al contener imágenes graciosas, se puede interpretar como un grupo que hace tango humor, pero no es estrictamente eso lo que hacemos. Es incluye el mismo humor o la misma llevada a la risa que podés tener en una mesa charlando con amigos. No es humor que busca el efecto del humor, como si vas a ver a Adrián Gianola, por ejemplo, o a Miguel Álvarez, Denzel, claro, ¿entendés? Claro. El humor es un estilo en sí mismo. Nosotros, las cosas que hacen reír o que provocan la sonrisa socarrona son las mismas que tenemos en nuestro cotidiano, ¿no? Aparte, lo veo también hasta como un recurso para decir cosas que si no se toman con cierto costado del lado del humor, serían intragables, digamos, dentro de lo que está en la letra. Este es. Claro. ¿Cómo lo decís? Las barbaridades que dicen ustedes, ¿cómo la decís si no es con ese registro más cómico? Y si sí. Y claro, es como ponerlo, endulzar cosas. Shinsuta usa una picana solar, por ejemplo, dice en una frase, ¿no? Y así te puedo citar un montón, que son en realidad cosas jodidas, ¿viste? Y profundas y difíciles, contadas de un lugar humorístico. Un poco, bueno, esto es una cosa que se hizo en la historia mucho, ¿no? Discépolo, por ejemplo, a pesar de su sentido mucho más trágico, sigue diciendo lo mismo. Es un tipo que aborda lugares recontra oscuros desde la ironía. Me parece que también en la literatura de Pablo, y que nosotros filmamos detrás, ¿no? En los primeros dos discos, que cuando filmamos detrás me refiero a que lo apoyo completamente cada palabra que dice, a eso me refiero, pero no deja de ser la literatura de Pablo, está mucho esto, ¿viste? Está mucho. Bien. ¿Cómo fue el tema de conseguir un espacio, digamos, donde mostrar lo que realiza Falopa? ¿Estaba este hueco dentro del género del tango o fue algo que lo generaron ustedes su propio lugar y circuito? A ver, yo creo que Falopa no tiene, y con esto no quiero pecar de fanfarrón, pero me parece que no tiene una tendencia que sea exactamente igual. Me parece que sí, por un lado nosotros sentimos gran identificación con lo que es la vuelta del tango canción. A esto me tengo que referir directamente a La Chicana, como el grupo, y a H. Stoll como compositor, uh-huh, y a Dolores como cantante, con la gente que retorna el tango canción con fuerza. O sea, yo creo que hay tangos de H. o del Tape Rubín, por ejemplo, uh-huh, también, que son tipos que hacen volver el tango canción con fuerza. Yo creo que por ahí tenemos una identificación muy importante, a pesar de que las letras de H. o del Tape son más trascendentales en un punto. En un caso cuentan historias como cinemáticas, viste, cosas, películas, como es lo de Acho, y lo de Alorza, por ejemplo, me parece que es un tipo, el Gordo Alorza es más cercano a lo que somos nosotros en el nivel de ironía. Y después hay toda una cuestión de tango directamente cómico, como son los hermanos Butaca o Dema, que son tipos que sí realmente están apelando a eso, ¿no? Al humor, más al humor el tango. Nosotros me parece que tenemos un camino que es medio raro. Yo, si tengo que elegir a quien nos parecemos realmente, puede ser a Pandelucos, a Lorza, ¿no? Claro, a la Guardia Hereje. Me parece que por ahí hay un lugar realmente parecido al cual podemos pertenecer. ¿A qué pertenecemos nosotros como movida? Y sí, a la movida del tango que empieza a partir de los 90, aunque nosotros llegamos tarde, llegamos en el 2000 y pico, ¿no? Y fuertemente identificados con la forma canción, porque vos fíjate que Falopa no es un grupo que hace nada más que tango y milonga. Hacemos chacareras, chamamés, hacemos de todo. Iba para ese lado, para el lado musical, digamos, porque está un conjunto, digamos, que netamente de entrada lo que más llama la atención y en donde más uno se detiene es en la cuestión de las letras, de la interpretación que realiza también Pablo como frontman, si se quiere, del grupo. Pero hay toda una exploración musical, digamos, que escapa a los simplismos, digamos, de la guitarra, el guitarrón y el género del tango más campero y demás, sino que coquetean con muchos géneros y con criterios. Sí, eso es una cosa muy porteña, ¿viste? O sea, el Buenos Aires es en sí un lugar donde confluye todo, donde está todo. Entonces, cuando vos hablas del tango, hablas de una música que se da básicamente en Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Pero si hablas de Buenos Aires, De la música de Buenos Aires, no del tango, la música de Buenos Aires es todo lo que vive en Buenos Aires, y Buenos Aires vive todo realmente. Entonces, yo siempre digo que nosotros tocamos chacareras, tocamos chamamés, pero no tocamos chamarritas, tocamos también, pero no las tocamos como ni como un entrerriano, ni como un correntino, ni como un santiagueño, porque entre otras cosas no nos interesa tocarlo con respeto al estilo grande, sino que más bien esto que yo escuché en la esquina de mi casa, ¿viste? El boliche en la esquina de mi casa se junta a tocar chacarera. Yo pasé, escuché y se me ocurrió. No es que voy a estudiar, me voy a internar en el monte santiagueño a saber la verdad de la chacarera. Es un poco esa actitud también que nos relaciona con la idea de lo punk, ¿no? De reciclamos lo que anda dando vueltas por este sumidero que es Buenos Aires. Entonces, por eso, y todo tomado desde la canción, ¿no? La canción. La forma de la canción, el relato que tiene una canción. Y musicalmente yo creo que también pasa todo por un tamiz muy rockero de fondo, ¿viste? Que es por donde todos los integrantes en algún momento pasamos también. Claro, está ese pasado, digamos, ahí subyaciendo todo, sí, en todo el tiempo. Y decís mucho, claro, mencionás mucho lo que es el tema o lo que es canción. Bueno, no por nada el último disco, Cancionero Popular, para un fogón. Sí. Anarcoperonista. Este título es una expresión de deseo de la búsqueda de un ideal del anarquismo y demás, y un conformismo con lo que es una cuestión más de la realidad peronista, digamos. ¿O por qué sí, exactamente. Yo siempre digo, el anarquismo es lo que se puede y el peronismo es lo que se pudo. Ya. Y lo digo con mucho amor, qué bueno que se pudo eso, digamos. O sea, la anarquía sería lo que lo ideal, lo que realmente se podría, a lo cual se llegaría, el peronismo lo que pudimos. Es así. Es lo que hay. Entonces, esa tirantez entre amor ideal y amor concreto nos llevó a poner Cancionero para un fogón anarcoperonista. Perfecto. Y queríamos, hacía un tiempo que teníamos ganas de difundir el tema El Filósofo de la Televisión, pero teníamos que... Sí. No es algo que vos podés mandar así crudamente al aire, me parece. Y pásenlo en dos partes. No, lo vamos a pasar completo, pero digo que tiene que tener una introducción, un algo, porque es un... Es fuerte, digamos, es un tema fuerte. Sí, ¿querés que lo introduzca yo de acá? Y yo te lo agradecería porque yo no me animaba. Claro, claro. No. El cartonero es la visión de un... El cartonero en realidad es el cartonero y la cartonera, ¿no? Uh-huh. Que es la segunda parte. Lo que pasa es que como empieza con el cartonero, se le dice el cartonero, pero es el cartonero y la cartonera. En realidad el sujeto que lo cuenta es el tipo, es un hombre, un porteño que camina, que en realidad va mostrando su cadena de prejuicios y su cadena de sentirse mal desde el lugar a donde pertenece. O sea, supuestamente el tipo es un chabón progre, que bien pensante de alguna manera, que se empieza a dar cuenta que lo que él piensa no es lo que es, y que puede haber un cartonero que, por más que vos hayas estudiado a Marx y digas que ese tipo debería pertenecer a la clase trabajadora y luchar por los pobres, eventualmente puede ser un tipo que dice que hay que matarlos a todos. O sea que tu visión de mundo, su visión del propio mundo, se va ridiculizando y se va desmoronando a medida que el tipo aparece por la calle. Tu idea preconcebida, que dice claro, que el tipo tiene que ser un tipo que luche por los pobres, y si los odia a todos en realidad, ¿entendés? Y si dice que acá tendría que venir Zeineldin y matarlos a todos, o sea, lo que esta idea de Pablo sale de un tipo que paraba en la puerta de nuestra sala, un tipo que vivía en la calle, que cuando se escabiaba se ponía a gritar viva la patria, volveremos a Malvinas, hay que matar a todos los comunistas. Que no era un cartonero en realidad, era un mendigo, un tipo que escabiaba mucho y que estaba todo el tiempo ahí. Yo creo que esa es la idea que le dispara a Pablo, la otra idea. Y la segunda es con la cartonera, ¿no? Donde el tipo ve una pendeja levantando cartón en la calle, medio en pelotas, y empieza a tener un conflicto entre querer cogérsela y decir, bueno, no, pero es una putita que labura de puta, y si es una mina que está recogiendo cartón y nada más. O sea, el tipo empieza a tener todo un encadenamiento de prejuicios, es un hombre enfrentado a sus prejuicios, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, en realidad, el cantor y el coro y todo lo que hacemos es verbalizar esta idea, no es que nosotros pensamos eso, ¿entendés? Está claro, sí, no, eso está claro. Lo que estamos verbalizando una idea abstracta, ¿no? Pero pero ponemos el cuerpo, como un actor que va y dice, ¿no? Va y dice, el actor que hace de Hitler, por ejemplo, lo querían matar, pero es un actor, loco. Yeah. Es así. Y la respuesta en general del público ante la... No sé, me imagino que deben haber tenido en algún que otro show gente que por primera vez lo iba a ver y se cruza con con esta versión. ¿La hacen habitualmente? ¿Cómo? ¿Hacen habitualmente, digo, este tema? El tema a veces lo hacemos, cada tanto, ¿no? Porque en realidad el tema en origen es una improvisación. Claro. Es una improvisación, es un tema que no ensayamos nunca. Cuando lo grabamos, lo que decidimos hacer fue hacer todo lo contrario. En vez de improvisarlo, decidimos estructurarlo absolutamente. No hacer 10 versiones a ver cuál era la mejor improvisada. Y en vivo lo improvisamos. Mirá, te puedo decir lo que me pasó a mí la primera vez que lo trajo Pablo y lo escuchamos. Yo un poco, medio que me enojé también. Claro. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa con esta letra? ¿Viste? Hasta que empecé a entender qué era. No, en general la gente lo aplaude muchísimo el tema. Es como un... Alguien lo tenía que decir, ¿viste? Es una cosa así. Alguien lo tenía que decir, alguien tiene que mostrar la contradicción en los tipos que se creen unos tipos muy piolas, ¿viste? Entonces, y yo creo que también aplaudo en el esfuerzo de Pablo, porque es un tipo que está cantando desde el primer momento toda una historia y que termina recontraenojado y puteando y gritando. Y se premia también en la performance de ese tema el esfuerzo del cantor, ¿no? Sí. Sí, aún canta 10 minutos sin parar, se enoja, se prende fuego, grita, ¿entendés? Y eso creo que es una de las cosas que lo hace aplaudible al tema, digamos. ¿Y cómo bajan después? ¿Este tiene que ser ya para el cierre o después pueden continuar con...? No, y salir, sí, pero generalmente tocamos un tema liviano después. Después sí. algo suavecito para...